sobre la hora. Algo más que un programa de radio. En discapacidad, nosotros partimos de que ya las concepciones en discapacidad han ido evolucionando. Ahora estamos hablando del modelo social de la discapacidad. ¿Qué implica el hablar de un modelo social de discapacidad, un modelo de derecho? Quiere decir que, en realidad, la discapacidad surge en la sociedad y en las personas porque una persona tiene alguna deficiencia puntual, ya sea intelectual, sensorial o motora, ¿sí? Pero que las barreras existentes en el medio y en la sociedad impiden que esa persona tenga un nivel de vida adecuado porque no hay accesibilidad ni en la calle, ni para la lectura, ni para la educación, ni para el empleo, ¿sí? Por eso aparece la discapacidad como tal. La discapacidad es el conjunto de las deficiencias que puede presentar una persona determinada más las barreras que le impone la sociedad y el medio. Si uno va a querer buscar un trabajo, pero no te, o sea, y uno, según tu currículum y toda tu formación, estás apto para ese empleo, pero te lo niegan porque tenés discapacidad, simplemente por eso. Esa es una barrera, por ejemplo, actitudinal de la sociedad. Entonces, ¿qué implica esta situación? Porque la discapacidad aparece en todos los estratos sociales, digamos, en las personas que tienen más recursos y en las personas que tienen menos recursos. Obviamente, que si hablamos de la presencia de una discapacidad en un ámbito de pobreza, hay un nivel de vulnerabilidad mayor. Nosotros, por ejemplo, vimos casos puntuales de tener una incapacidad laborativa dictaminada por un médico legista, que es un médico facultado para eso, de un 78 o un 80%, a que ANSES determine, digo ANSES porque esa persona fue a hacer un trámite al ANSES queriendo jubilarse por incapacidad, donde le daba un 33%, ¿sí? Esto es la incongruencia que vemos entre un dictamen y el otro, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí es donde lo que se hace es, con el Ministerio de Desarrollo Social, es pedirle a la persona que vuelva a ingresar todos los certificados, volver a ver al médico legista y que vuelva al médico legista, que es el médico que está en el hospital público, dictamine la incapacidad laborativa de esa persona en estos momentos, ¿no? La verdad es que es muy difícil, se mezclan varias cuestiones. Nosotros como institución no estamos facultados para decir tiene un 70, un 80, un 45, la verdad que no es nuestra función, pero sí conocemos y sabemos de toda la contrapartida, ¿no? De todo lo que genera tener que pasar de nuevo por esta situación y perdiendo el ingreso. Uh-huh. Esto es lo que vemos que es lo más grave. Ahí donde pedimos asistencia al municipio, ahí donde gestionamos ayudas económicas para esas personas, la realidad es que, más allá de que se les consigue la ayuda económica y que pueden ir percibiendo ese ingreso hasta tanto se restituye esa pensión, sabemos que los tiempos de restitución en estos casos son muy largos, a la persona le genera una incertidumbre, un temor, y decir, ¿qué voy a hacer si se me termina la ayuda económica? ¿De qué voy a vivir? No, esto es la parte que más nos dolió de toda esta situación. El nivel de vida económico que tiene una persona con discapacidad suele ser más elevado, porque requiere determinados apoyos, ya sea tecnológicos, de salud, de cuidados, que son muy caros, son muy costosos, ¿sí? Tienen un valor elevado. Y tal vez uno, si no tiene trabajo y tiene, por ejemplo, puede tener una pensión por discapacidad y a su vez hereda una pensión por sus padres, hoy en día las normas actuales hacen que esas dos retribuciones, digamos, se cancelen. No, uno no puede tener una o la otra. Pero la realidad es que sí lo necesita. ¿O qué pasa si una persona con discapacidad tiene un auto? ¿Sí? Por más que sea un auto viejo. Si uno ya tiene un auto viejo, ya no te otorgan la pensión por discapacidad. Pero por ahí vos ese auto, como tenés una movilidad reducida, lo utilizás con otra persona, que es tu acompañante, tu asistente personal, que te lleva para ir a estudiar o a trabajar o a la actividad que necesites. Pero seguís sin tener algún trabajo efectivo, ¿sí? Porque reconocemos que el mercado laboral no siempre uno está en blanco y las condiciones salariales, digamos, y laborales no siempre son las óptimas. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué argumento utilizó el Estado para poder dar de baja pensiones, al margen de que dijo que había algunas que se otorgaron por clientelismo y demás cuestiones? Es que empezó a cruzar información, como esto que te digo. Si hay una persona que tiene un auto y tiene una movilidad reducida y necesita el auto para trasladarse a hacer algún tratamiento médico, que lo tiene garantizado como cobertura médica por la pensión, al tener un bien, se le cancela. Pero por ahí, esa persona sí lo necesita realmente, tener el auto y tener la pensión. ¿Y qué pasó? El Estado, al entrecruzar esta información, no contempló lo que yo dije antes, que es el modelo social de la discapacidad, que es la base, digamos, fundacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Estado argentino lo firmó, lo ratificó y le dio jerarquía constitucional en el país. Esas cuestiones son las que el Estado Nacional no está contemplando hoy en día, que el gobierno actual no está contemplando. La verdad es que nos sorprendió de manera notable, porque el miércoles anterior estuvo el presidente de CONADIS en la Comisión de Discapacidad del Congreso y en ningún momento planteó que se iba a cerrar, que se iba a dar de baja el ente y para generar otro que integre, como termina pasando, ¿no?, que salió ayer en el boletín oficial, claro, donde integran también a la Dirección de Pensiones Asistenciales. Uh-huh. Así que nos sorprendió, porque no solamente, digamos, que fue la decisión unilateral, sino que tampoco fue informada, digamos. En ese momento estaba toda la comisión, estaba el presidente también de la comisión y el resto de los integrantes, no se nos avisó nada. Es más, se le pidieron explicaciones por el tema de lo que había sucedido con las pensiones, claro, y pidió disculpas, pero no dijo nada de esto, con lo cual nosotros nos enteramos el miércoles que por la salida en el boletín oficial de esta situación, en donde, bueno, hay cuestiones, digamos, que no están mal porque plantean la autonomía y la autarquía del ente, con lo cual eso yo creo que nadie puede estar en desacuerdo y claro, también lo plantea la convención, pero hay mucha incertidumbre porque no se sabe específicamente las funciones que va a tener ni cuándo va a comenzar. Y bueno, lo que sí se nos ocurrió, digamos, pensar, porque en realidad es un reclamo que el colectivo de la discapacidad viene teniendo, la necesidad de que quien sea director sea una persona con discapacidad, supuesto idónea. Si quieren llamar a concurso, bienvenido sea para su elección. Lo que no sabemos, y es lo que preocupa, porque esa agencia es la que está encargada de revisar revisar y otorgar las pensiones, revisar las que están y otorgar o denegar, en el caso de solicitarse, no sabemos qué criterios van a usar. Si usamos los criterios con los que se están basando ahora, que es el decreto 432/97, estamos mal, porque estamos hablando de los mismos criterios que utilizaron para quitarlas. A través de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se está trabajando, y nosotros también en contacto con ellos, en esto, en que expliquen, que todavía no tenemos respuesta, cuáles van a ser los criterios, cómo van a trabajar con el tema del otorgamiento de pensiones y cuál va a ser sobre todo la función de la Agencia Nacional. Esto es lo que todavía falta como información y falta saber cuál va a ser el procedimiento de aquí en adelante. El miedo está instalado, la preocupación está, y no sé si bien la ministra de Desarrollo Social la vicepresidenta Michetti declararon públicamente que no se van a, el que tiene las pensiones no la va a perder. Bueno, nosotros queremos algo, a ver, firme, ¿no? Un respaldo que diga, bueno, está bien, hay un decreto reglamentario, se trabajó para que ese decreto se derogara, el 432, que fue tan controversial porque desde hace muchísimos años y la situación socioambiental de la gente va cambiando y la necesidad va cambiando. Se pidió la derogación de ese decreto, él todavía está, se aprobó en la Cámara de Diputados, todavía está, eso pasó al Ejecutivo, fue por resolución, y el Ejecutivo todavía no se pidió. Estamos en una instancia de incertidumbre total con respecto a esto, y con temor, ¿no? Obviamente, y expectantes a ver qué es lo que va, alertas, como digo yo, a ver qué es lo que pasa. Yo lo que creo que hay un eje conductor que es la no consulta, a pesar de que la convención que tiene rango constitucional dice nada sobre nosotros sin nosotros, esto se desconoce. El plan nacional, según explicó el presidente de CONADIS, tiene dos partes, una que está en elaboración, o sea que es como un intento de plan que van a ir construyendo. Esto, digamos, bueno, no sería tan malo. Eso fue un anuncio de una intención, digamos, y hablaron también de la relación hacia lo interno, de la relación interministerial. Yo no sé si esta relación interministerial es lo que ellos planteaban de hacer esta agencia. La verdad es que lo desconozco, al igual que ustedes, porque vuelvo a repetir, me enteré, digamos, viendo el boletín oficial, que por ahí uno siempre lo consulta, está esperando que se reglamente la ley de cannabis medicinal, es como que uno está atento por varias cosas, y la verdad que nos sorprendió, eso es la pura realidad, nos sorprendió, porque no nos imaginamos que habiendo estado hacía 6 días con el presidente de cannabis no nos lo haya informado.